fiesta oficial de Halloween. Halloween. Con los de Veracruz, el domingo 31 de octubre. Prepárate a vivir un concierto con la banda oficial de Veracruz. Rebobinados, tocando los mejores clásicos de todos los tiempos. Aterciopelados. No llego para mi casa una mujer. Y Kraken. Hombre, mi torre leyenda, es tu historia lo que cuenta. Además, estaremos premiando el mejor disfraz. No pierdas la oportunidad de celebrar la mejor noche de Halloween. Centro de Eventos Prestige. Info y reservas. 310-506-0144. 310-506-0144. Invita La Pradera Sushi Bar a Masilia Hotel. El mejor lugar para un buen descanso y confort en Cerritos Pereira. WhatsApp 310-401-9049. El Palacio de las Gorras Medellín. El lugar para encontrar las gorras que te gustan. Síguenos en redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. Y Aguardiente Cristal, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, eso será entonces en 20 días, el domingo 31 de octubre, la fiesta oficial de Halloween con Veracruz Estéreo. Pero en una semana, el próximo lunes, estaremos ya con las 100 baladas de música para soñar despiertos. Bueno, y este efecto que escuchamos al fondo, ¿qué? Esos son aplausos, porque a partir de este momento, 11 de la mañana, 30 minutos, comienza el mini concierto de hoy. El mini concierto que trae a Daryl Hall, precisamente hoy conmemorando su aniversario número 75. Nació el 11 de octubre del año 1946. Un cantante de R&B, Rhythm and Blues y Soul. Daryl Hall, del dúo de Daryl Hall y John Oates, que en el año 1982 alcanzaron el puesto número uno en el listado británico con la canción Man Eater. Además, el dúo de Daryl Hall y John Oates, o Hall & Oates, también tuvo otros 5 números uno en listas norteamericanas. En 1986 se lanzó como solista. No fue muy exitoso como lo fue en el dúo que hacía con John Oates. Pero la verdad es que este músico ha tenido una trayectoria formidable, muy completa. Desde el año 2007 ha presentado un programa de televisión por la web. Una serie de programas que se titulan Live from Daryl House. Y actualmente este programa está siendo transmitido por el canal MTV. Hace parte del Hall de la Fama de los compositores de música desde el año 2004. El dúo de Daryl Hall y John Oates han vendido un estimado de 40 millones de discos en su carrera artística, convirtiéndose en el tercer dúo con más ventas en la historia de la música. Hall & Oates. Aquí están en el mini concierto. Y en la voz líder, Daryl Hall. Invitado hoy a mini concierto en estas maratones de música por Veracruz Estéreo. Out of Touch. Esta canción hace parte del álbum número 12 de Daryl Hall y John Oates, titulado Big Bam Boom, del año 1984. Fue número uno en el listado Billboard Magazine en el Hot 100 a partir del 4 de octubre del año 1984. A la postre se convertiría en su último número uno en listas. Además, esa canción Out of Touch se convertiría en el éxito consecutivo número 14 de Hall & Oates en ubicarse en el top 40 del listado Billboard. Esto es el mini concierto en Maratones de Música. John Jairo Muñoz por Gustavo Roldán a esta hora, con un invitado especial, Daryl Hall, nacido el día 11 de octubre del año 1946. Can go for that, no can do, Daryl Hall y John Oates en este mini concierto que les presenta Veracruz Estéreo en estas maratones de música. Canciones que fueron número uno de Hall & Oates, Rich Girl, del año 1977, se ubicó en Billboard durante dos semanas en el primer lugar. Keys on My List, del año 1981. Fue número uno en Billboard durante 3 semanas. Private Eyes, o Detectives Privados, del año 1981. Fue número uno durante 2 semanas. I Can Go For That, la canción que acabamos de escuchar, fue número uno en Billboard durante 1 semana, en el año 1982. Man Eater, número uno durante 4 semanas, en el 82. Y finalmente, la canción Out of Touch, con la cual abrimos este mini concierto, del año 1984. Mini concierto. Daryl Hall, nacido el 11 de octubre del año 1946, hoy cumpliendo 75 años. Este compositor y cantante, vocalista de Hall & Oates. She's a man eater. Es Hall & Oates cantando al lado de John Oates con el dúo Hall & Oates. Watch out. Mucha atención entonces. Voy a entregar un pase doble. Voy a entregar dos tickets para el concierto oficial de Halloween. La fiesta oficial de Halloween, más bien. El próximo domingo 31 de octubre estaremos en Prestige. No es un concierto, son varios conciertos, porque estará Aterciopelados, estará Rebobinados y estará Kraken, estará John W. Estaremos premiando el mejor disfraz. En fin, no se lo pueden perder. El próximo 31 en Prestige, el evento oficial de Halloween con Veracruz Estéreo. Dos invitaciones para un solo oyente, para el primer oyente que escriba a través de nuestro WhatsApp 268-1212 y nos cuente algo bien sencillo, que nos diga tres títulos de canciones de Daryl Hall y John Oates que hubieran llegado al primer lugar en listas de Billboard. 322-268-1212. El nombre de tres canciones de Daryl Hall y John Oates que hayan llegado al puesto número uno de Billboard. Sabremos quién es el oyente después de esta canción de Prince, When Doves Cry. Esta es Veracruz Estéreo 91.1 desde el eje cafetero y www.veracruzestereo.com. Felicitaciones a César Augusto Ospina Sánchez, fiel oyente de Dos Quebradas. Acertó en la pregunta que le hicimos acerca de que nos dijera el título de tres canciones de Daryl Hall que hubieran sido números uno. Él nos señaló Kiss on My List, Private Eyes y Out of Touch. Felicitaciones entonces. Ya está registrado aquí para que reclames tus boletas. Por el interno te damos las instrucciones respectivas. www.veracruzestereo.com www.veracruzestereo.com. El mejor guante para tus pies en el fin de año. Zodiac es moderno, tenerlos es eterno. Si te gusta la velocidad, vive la libertad. Y expresa tus sentidos, te poseerá. Se apoderará de ti, de tu comodidad.